Capítulo 27, lo absoluto y lo relativo. La asepsia es buena para los muertos, me dijo una mujer macabra encargada de sumirme en la oscuridad. Puesto que he probado cientos de ilusiones y sé que lo que las caracteriza en su temporalidad aunada a cierto estímulo placentero, de otra forma no serían ilusiones, le contesté que quien vive en el ruido solo escucha ruido y es incapaz de percibir el silencio. No me entendió y recordé unas palabras del hermano. Es necesario dar luz, pero aquellos que no saben oír y que responden con oscuridad cuando se les ofrece la luz. A ellos es necesario dejarlos ir por su camino y evitar que interfieran con el nuestro. Otra mujer me confesó que odiaba tener que luchar y volverse guerrero. La volteé a ver y le pregunté si acaso podía decidirlo. Mira, le dije, cada cual posee un termómetro y el que tiene más suerte es aquel cuyo termómetro es más sensible. El sufrimiento es señal y cualquier sentimiento es el pináculo de una pirámide. Cada vez que estás insatisfecha, tu termómetro se ha puesto a funcionar y debes agradecer el portento y hacerle caso puesto que él te llevará a un nivel. No me dejó continuar y me contestó que aquello le sonaba muy teórico. Lo que quiero decir es que no existen metas y que todo deseo termina al verse satisfecho. Por lo tanto, ni el correr detrás de metas ni estimular deseos es la verdadera vida. Es necesario haber vivido para comprender que lo único que interesa es lo que permanece y sucede, que lo eterno no tiene ni contenido ni manifestación. Puede, eso sí, estimular manifestaciones y activar contenidos, pero el sí mismo trasciende cualquier consideración. El sí mismo es lo permanente y absoluto. Todo lo demás es relativo. Hermano, ¿tú eres uno o te divides? ¿Qué? Sí, yo te he visto estar en varios lugares al mismo tiempo y tu capacidad para estar con todos y cada uno de tus enfermos parece no tener límite. ¿Cómo puedes hacer tantas cosas al mismo tiempo? Cuauhtémoc sonrió y me contestó. Donde yo estoy no existe ni tiempo ni espacio. Estoy en todos lados al mismo tiempo, puesto que no existen ni lugares ni tiempo. En este momento, hablando contigo, puedo también ir a ver cómo está cenando tu hija o también a un enfermo encamado. Es muy bello y sin límites. En la meditación de la tarde, me interno por veredas nuevas y cuando trato de referir mis vivencias a mis recuerdos, me encuentro con la sorpresa que ni unos ni otros coinciden. Tal es el infinito que no encuentro pasado que pueda explicarme el presente y sé que al intentar compararme sumerjo en lo que me fue dado sin mi consentimiento. Alguna vez quiero compartir mis veredas y los arbustos que veo y soy incapaz de describir, tal es mi condición, que lo humano se me va de la mano por no reconocerlo. La luz es el sentimiento de sí mismo y a pesar de que lo relativo lo conozco como una trampa, todavía en el cuerpo habito. ¿Quién como tú que tales remordimientos han trascendido? Dios, quiero confesarte que todavía me siento, la bondad es el único paradigma. El 15 de septiembre vi junto con Pachita una pelea de Muhammad Ali. Pachita le prendió una veladora y le dio luz. No me gusta que le peguen, dijo desde el primer round. ¿Tú crees? Le pregunté mientras veíamos la pelea, ¿tú crees que en cierto nivel tú y el hermano son el mismo ser? Yo no sé, me contestó, lo que quisiera saber es a dónde me voy mientras él viene. Siento que bajo como en una rueda de la fortuna en la tarde y cuando menos me doy cuenta ya es de noche. Mientras, mi cuerpo opera y hace mil maravillas y yo ni me entero. ¿A dónde me voy? Debe ser algo relacionado con el tiempo, le dije con inseguridad. Nuestra conciencia cree vivir en el tiempo, cuando en realidad el presente es atemporal. Entre dos instantes de conciencia el tiempo no existe para ti. Obviamente eso no explicaba nada. Me dieron ganas de contarle mis ideas acerca de la interacción de campos energéticos y su conexión con el hermano, pero me di cuenta que tampoco podía explicar lo que realmente sucedía. La conciencia es una entidad, pensé más tarde, y viaja y aparece y desaparece y se conecta y se desconecta y, quién sabe, en todo está lo absoluto y su percepción solamente depende del nivel de conciencia del que ve. Cualquier objeto, por ejemplo, es la resultante de un proceso tan complejo que el solo pensar lo que implica produce la admiración más grande. Cuando vemos una piedra, lo que realmente percibimos es nuestra propia actividad neuronal. Lo que observa esta actividad es el ser. De esta forma, aún en la percepción más concreta, está involucrado el absoluto. Me río cuando alguien olvida lo anterior y considera que estamos en caída por el solo hecho de vivir entre preceptos. Lo único que verdaderamente funciona es el ser, todo lo demás es temporal y por tanto dependiente del observador. Por supuesto que existen quienes logran mantener una ilusión el tiempo suficiente como para involucrar a otros en su mantenimiento. Cuidado con tales entidades oscuras encarnadas o descarnadas. A lo único que llevan es a la muerte. El ser humano tiende a utilizar unidades de análisis y construye a partir de ellas mundos conceptuales. Cuando tiene la pésima suerte de manejar como unidades elementales lo que son, en realidad, resultantes finales, la perspectiva que le espera es el aburrimiento sofocante y total de una noche de hastío en el reflejo de otra noche de hastío. Digamos lo que la Biblia dice al respecto. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi represión. He aquí yo, derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi represión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegará como torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán, y no responderé, me buscarán de mañana, y no me hallarán. Por cuando aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda represión mía. Comerás del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere, habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. El temor de Jehová es el ruido para quien conoce y habita en el silencio. Jehová es el ser, el absoluto, el sí mismo, la alejada y trascendida, de todo lo relativo, conciencia en sí misma. Si solo recordáramos que detrás de cualquier decisión está quien puede ver todas las alternativas.